Con un abrazo abrimos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Gracias a todos por acompañarme en este recorrido por la música ecuatoriana. Quiero hacerles la cordial invitación porque hoy vamos a hacer un encuentro de artistas aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Dos artistas que estarán aquí para mostrarnos qué han hecho, qué canciones han compuesto. Y hablaremos de la historia de uno de los temas musicales como es Madre Cariñito Santo o Cariñito Santo, que ustedes la pueden encontrar en algunos registros, un pasillo de Gonzalo Moncayo. Y también estará aquí Néstor Aguayo para contarnos sobre la historia de esta canción Padre Querido. Datos que los vamos a extraer del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Así que no se separe de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de las radios amigas que comparten con ustedes allá en Loja, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier de Ibarra. Gracias a todos por compartir con nosotros y al que se une Radio Online de la Unión Nacional de Periodistas y la www.corape.org.es. Todos son bienvenidos y bienvenidas a esta jornada que de inmediato nos vamos ya con nuestra reflexión. La reflexión que les vamos a traer a continuación es de Isabel Iglesias Álvarez, de esta página, y el cuento titula Cuentos para reflexionar, El pobre y el rey de oro. Bueno, esta historia dice que cuentan que en una pequeña aldea vivía un hombre muy pobre que se dedicaba a pedir una ayuda a todos los aldeanos para poder ir viviendo. Un buen día entró en la aldea un carro de oro llevando al rey, sonriente y radiante. El pobre, al ver el carro, pensó, «Mis días de sufrimiento se han acabado. Seguro que el rey, en su inmensa generosidad, no dejará que yo pase calamidades y con lo que me puede dar, me servirá para poder vivir tranquilo y el resto de mis días». Y así se acercó el rey confiando en que se apiadaría de esa situación. El rey, al verlo acercarse y antes de que el mendigo pudiese abrir la boca, le preguntó, «Buen hombre, ¿qué tienes para darme?». El mendigo se quedó sorprendido ante su pregunta. ¿Cómo era posible que el rey, que iba montado en un carro de oro y lleno de riquezas, le pidiera a él algo? ¿Acaso no se había dado cuenta de que era muy pobre y que no tenía nada para darle? Sin embargo, el mendigo no quiso contrariar a su señor y metió la mano en la alforja llena de granos de arroz. De ella sacó un grano de arroz y se la entregó al rey. El rey se guardó el grano de arroz, se subió de nuevo a su carro de oro y se marchó. El mendigo se quedó apesumbrado ante esa actitud del rey. Sin embargo, al final del día, al vaciar su alforja, entre los granos de arroz descubrió una moneda de oro. ¡Ay!, se lamentó el mendigo. ¿Por qué no le habré dado todo el arroz que cargaba en esta alforja? Siempre queda algo de fragancia en la mano que da rosa. Así dice uno de los proverbios chinos, cierra esta reflexión que la compartimos con ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué habría hecho usted? ¿O será como nos dice Fernando Tejada que los seres humanos somos difíciles de descifrar? Es cierto, si damos algo siempre estamos esperando algo a cambio. Pero creo que la vida y la forma de pensar debe ser diferente y cada quien tiene que buscar lo que quiere y no esperar que de cada cosa que damos a otra se nos retribuya. Creo que primero debemos de intentar dar todo lo que podamos para que en algún momento se pueda recibir lo que sembró, es decir, que usted pueda cosechar. ¿Acaso no nos sucede? Pero yo creo que aquí en nuestro país existe una generosidad extraordinaria. Solamente pensar en el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, nos damos cuenta que nuestros abuelos, nuestros padres han dado para sus hijos todo, todo, absolutamente todo. Creo que nadie se ha medido. Si han tenido que deshacerse de ciertos bienes para poder cumplir con el sueño de los hijos, porque sabemos que es el día a día, el vivir en el instante, en el hoy. No podemos decir, bueno, me guardaré esto para dárselo mañana, porque no sabemos. Los seres humanos somos fugaces en esta vida, somos simplemente aves de paso. Entonces, yo creo que simplemente decirles de que no hay que pedir nada a cambio para entregar. Es como esa cuestión del amor. El amor, el que da sin esperar qué pasa al otro lado. Porque el querer a lo mejor es algo que yo estoy esperando, exigiendo qué es lo que yo quiero recibir para poder otorgar. Y no, vivimos en una sociedad maravillosa que a veces solo nos hace falta tocarnos la puerta del corazón para darnos cuenta de que estamos haciendo algo especial. Y si no lo está haciendo, pues entonces viene el momento de la motivación. Un abrazo gigante para ustedes. Andrés Viracocha desde Los Controles y quien les habla, Laura Ríos Sarmijos. Gracias por hacernos llegar también esa motivación y ese pensamiento desde cada uno de los hogares. Recuerde que puede comunicarse con nosotros marcando al 0984-258-523. Ese es mi número de celular. Si usted quiere salir al aire, pues nosotros con muchísimo gusto lo hacemos en este instante. Debido a que nuestro teléfono de contacto fijo pues está suspendido por las adecuaciones que se hacen aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el Hábitat 3 2016 que será en el mes de octubre. Así que si ustedes quieren llamar 0984-258-523 o déjenos su mensaje en nuestro Facebook como Laura Ríos Armijos. Y en Radio CC. Gracias, vamos con música. Bueno, al inicio del programa, ustedes escucharon Chicha de Jora. Ahí estaba la voz de una de las grandes también de nuestro país, como es las hermanas Mendoza Suárez, a quienes les mandamos un abrazo gigante, gigante. Y ahora vamos a escuchar la voz de otro personaje que también pues fue motivación para muchos artistas, como es Olimpo Cárdenas. Nos trae la canción A Mi Amada, una colección de lujo mar. Bien lo sabes que te amo, bien lo sabes que tan solo por ti me inspiré tanto, como al mirar el sol cantan las aves, y dudas sin embargo tanto, tanto. Si a tu lado yo me acerco y tú te alejas, si mi alma bien sentida tuya olvida, y yo muero de frío si no reflejas un rayo de tu luz sobre mi vida. Bien lo sabes que te amo, bien lo sabes que tan solo por ti me inspiré tanto, como al mirar el sol cantan las aves, y dudas sin embargo tanto, tanto. Y cuando contigo estoy bien mío, el alma dentro del pecho se congela, y es más intenso y devorante el frío de aquel que el sueño de los muertos vela. Recuerda que el amor que es tu proclama, no lo esquives, amada, no lo temas, porque si eres tan buena no me amas, porque si eres de fuego no me quemas, porque si eres tan buena no me amas, porque si eres de fuego no me quemas. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y ahora nos vamos con ese gran encuentro de artistas aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Usted ha escuchado esta canción, ¿verdad que sí? O la ha dedicado en alguna serenata o simplemente la ha puesto allá en su casa porque quiere escucharla, como es Madre Cariñito Santo. Este pasillo es letra y música de Gonzalo Moncayo. Bueno, también hoy les contaremos la historia de la canción, pero vamos a recordar algunos de los datos que ya en alguna ocasión tuvimos el gusto de compartirlo en otras canciones. De Alberto Gonzalo Moncayo Narváez, quien nació en Quito un 23 de enero de 1927 y falleció también en esta ciudad el 7 de noviembre de 2004. Hijo de Carlos Moncayo Viteri y de Magdalena Narváez Ruales. Miren que este personaje no proviene de artistas de la rama musical, sino de pintores de fama internacional. Su padre lo fue, su tío Héctor Moncayo, de los mejores miniaturistas del país. Fue hermano de la actriz Fanny Moncayo. Rodeado de este ambiente, aprendió a cantar y a tocar la guitarra desde muy niño, y cuando apenas era un adolescente, empezó a componer canciones. Conformó el cuarteto Los Troveros Criollos y ha hecho también duetos interesantes con las artistas como Precia Saavedra, Lida Uquillas, entre otras, que grabaron para diferentes empresas disqueras como la Odeón, Columbia, Cóndor, Orión, entre otras. Vamos a irnos nosotros a escuchar música, temas musicales de nuestro invitado de hoy, como es Gonzalo Moncayo, y regresamos para seguirles contando más sobre este personaje. Bueno, ¿y qué les parece si nosotros escuchamos ya algo de Gonzalo Moncayo y luego pues seguimos contando algo más? Esta es una canción que la interpreta el trío Los Olímpicos. Lindo Talle titula la canción. Este es un pasacalle tradicional que se le atribuye a Gonzalo Moncayo. Mamá querida, cuando en la calle alguien te diga qué lindo talle, me gusta tanto que yo quisiera dar por tu encanto el mundo entero. Piensa que es tuyo mi corazón y no hagas caso de otra ilusión. Piensa que es tuyo mi corazón y no hagas caso de otra ilusión. Aunque te ofende en el firmamento, será más grande mi ofrecimiento. Aunque te ofende en el firmamento, será más grande mi ofrecimiento. Por ti, mi negra, puedo ofrecer a quien el suegra ya obedecer. Por ti, mi negra, puedo ofrecer a quien el suegra ya obedecer. Thank you. Guambra querida, cuando en la calle alguien te diga qué lindo talle, me gustas tanto que yo quisiera dar por tu encanto el mundo entero. Piensa que es tuyo mi corazón y no hagas caso de otra ilusión. Piensa que es tuyo mi corazón y no hagas caso de otra ilusión. Aunque te ofende en el firmamento, será más grande mi ofrecimiento. Aunque te ofende en el firmamento, será más grande mi ofrecimiento. Por ti, mi negra, puedo ofrecer a tener suegra y a obedecer. Por ti, mi negra, puedo ofrecer a tener suegra y a obedecer. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Usted quiere saber en qué circunstancias escribió Madre Cariñito Santo? Ya le contamos, porque enseguida tenemos que decirles que Alberto Gonzalo Moncayo Álvarez actuó como cantante en la compañía Marqués Arrieta de Colombia y finalmente estuvo por más de una década residiendo en la ciudad de New York, Estados Unidos, donde tuvo gran acogida como músico y como compositor. El doctor Ligdano Chávez, en 1960 desde Nicaragua, dijo sobre Moncayo: rara vez el alma ecuatoriana se refleja con mayor nitidez y alina pujanza que en el caso del joven artista quiteño, gran amigo, cordial, de mirada penetrante y serena, bondadoso pero acaudalado de poder, de creación musical. No es creador de compromiso ni arroja música al paso de un dorado mercantilismo. Nada de eso. Desde sus entrañas brota la música como el fuego, brota de las vísceras de la tierra. Muchísimas y variadas composiciones ha producido. Su rol efectivo es muy grande, y cada una de ellas en las argentadas arcas de la emoción nos transporta. ¿Y a dónde nos transporta esas regiones de sublimidad y de pureza? Sin exotismos, vibra el alma nacional. La más auténtica ecuatorianidad se exhala en magnitudes gigantescas, dulce, tierna, en momentos y vigorosas e invasora. Su primera obra fue el pasillo Cariñito Santo, o Madre Cariñito Santo, en homenaje a su progenitora. Y tiene también varias composiciones, entre las que sobresalen los pasillos Lamento, Quito Glorioso, Invocación de Amor, Dolor del Alma, Ausencia, Para Ti, En Vano. También están los San Juanitos Esperanza, El Albazo, Unita Más, de los Pasacalles Linda y Barreña, Dulce Locura, Al Pie de Tu Balcón, Amor con Amor Se Paga. Lindo talle que ustedes acabaron de escuchar, el himno del Club 4F, entre otras canciones. Y es además el creador del tema como es el pasillo subyugante, con música de Carlos Bonilla Chávez. Y bueno, pues también este personaje ha escrito himnos a diferentes instituciones. Pero ¿qué les parece si nos vamos con más música? Y al regresar les contamos la circunstancia en la que escribió Madre, Cariñito Santo o Cariñito Santo. La siguiente canción que les hemos preparado para ustedes, para que de alguna forma ya conozcamos qué dice la letra de esta canción. Aquí está la voz de los hermanos Miño Naranjo. Madre Cariñito Santo, de Gonzalo Moncayo. Y bueno, pues, ¿por qué el dúo de los hermanos Miño Naranjo pues cantó esta canción? Lo sabremos después. Madre Cariñito Santo, ven, alumbra mi existir. Madre Cariñito Santo, ven, alumbra mi existir. Sin ti la vida es un llanto, sin ti no puedo vivir. Sin Y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí, ¿qué les parece si escuchamos ya la historia de esta canción, Madre Cariñito Santo? Gonzalo Moncayo, este personaje que lo hemos invitado para hoy, información que extraemos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, dice que había perdido a su madre, Magdalena Narváez Ruales de Moncayo, en el año de 1941, cuando estaba apenas cursando la primaria. Yo tenía entonces solo 14 años de edad. Así, mientras caminaba por el Parque Central del Ejido en Quito, dice que se acordó de ella y en un momento de impulso y lucidez le salió el tema musical y luego la letra. Fue tal mi concentración a tal punto que iba y venía, no sé por cuántas veces en el parque, y me perdí. Hasta que anocheció, sin darme cuenta, y finalmente había terminado de crear el pasillo. Debo añadir que cuando el tema tiene una carga emotiva muy fuerte, es bastante fácil que se logre a armarla cuando en letra, en música y sobre todo memorizarla. La primera vez o los primeros que grabaron esta canción, además catapultó su carrera artística, fueron las hermanas Mendoza Suárez en el año de 1941 para la internacional disquera RCA Víctor. Después en Recordides, los hermanos Miño Naranjo grabaron para el sello Onyx de Guayaquil, logrando posicionar el tema Por Siempre, precisamente una de las canciones que ustedes acabaron de escuchar. Todos los segundos domingos del mes de mayo de cada año, para mí es motivo de enorme emoción escuchar la canción que la compuse a mi querida mamá. Originalmente el nombre de esta canción es Cariñito Santo, pero con el pasar del tiempo se le ha cambiado y se le reconoce también como Madre Cariñito Santo. Ahí ustedes escucharon la música, la poesía de esta canción. Madre Cariñito Santo, ven, alumbra mi existir. Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir. El llanto que estoy vertiendo es amargo como mi vida. Yo lloraré siempre tu ausencia para sufrir he nacido. Lloraré siempre tu ausencia, padecer es mi destino. Así cierra pues el capítulo de esta canción, Madre Cariñito Santo, de uno de los talentosos ecuatorianos como es Gonzalo Moncayo, a quien se le debe la letra y la música. Vamos a irnos con otra melodía y al regresar estaremos contándoles algo más de nuestro siguiente invitado, como es Néstor Aguayo, y una de las canciones que la escuchamos en el Día del Padre, el vals, Padre Querido. Bueno, Gonzalo Moncayo nos trae otra canción en la voz de las hermanas Mendoza Núñez, Dulce Locura, a ritmo de Pasacalle, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos que disfruten en todo Ecuador y el mundo, gracias a nuestros oyentes que están en las radios que se unen para compartir Florilegio Musical Ecuatoriano. Pueden decir que por ti voy a morir. Que los puestos pueden decir que por ti animar, puedes curar, tenemos todos ojos de amor. Y sin animar, puedes curar, tenemos todos ojos de amor. Que tanto amor, tanta locura, que sabes curar y enlazar. Que tanto amor, tanta locura, que sabes curar y enlazar. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos ahora y es momento de contarles quién era Néstor Alejandro Aguayo Jarrín. Bueno, este personaje nació en Ambato el 28 de febrero de 1925 y falleció en Riobamba el 22 de marzo de 2008. Compositor y cantante. En 1953, con Fausto Guayamave, formaron el dúo Aguayo Guayamave. Luego, en los años 60, formaron con Luis Enrique Valencia Miranda el dúo Valencia Aguayo. Vamos a escuchar música y les seguimos contando más información de este personaje. Y la siguiente canción que traemos por acá es una de las canciones, pues que sin duda, como siempre les decimos a ustedes, en alguna ocasión sonaron. Y si es que no, aquí les va. Néstor Aguayo nos trae el vals Madrecita en tu día. Que la disfruten aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Madrecita del alma querida, hoy que ha llegado tu santo día, ruego a Dios te conserve con vida, salud dicha y eterna alegría. Diste el calor de tu lecho y criaste mi ser con cariño, con el néctar de tu dulce pecho, con el néctar de tu dulce pecho. Es tu amor, madrecita dorada, mi consuelo, mi luz y mi guía. Sin tu beso, madrecita amada, vivir dichoso yo jamás podría. Y criaste mi ser con cariño, con el néctar de tu dulce pecho, con el néctar de tu dulce pecho. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Néstor Alejandro Aguayo Jarrín fue socio fundador de SAICE. Creó los vals Madrecita en tu día, que acabaron de escuchar, Di que me quieres, Mitad de mi vida, Reina del Guayas y Los Pasacalles, Amor verdadero, Mujer Ecuatoriana, Desconsuelo, Paraíso Tropical, Desesperación y otras canciones más que disfrutamos siempre de estos personajes que siempre nos acompañan aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. A propósito de haber hablado de algunos otros dúos que conformó Néstor Aguayo, les hemos traído una canción que titula Ñatita. Aquí está con nosotros el dúo Valencia Aguayo para hacernos disfrutar de la buena música. Ojitos color de capulín, una linda ñatita y en mi barrio, con ojitos color de capulín, de todo su cuerpito me he enamorado, y siempre que me encuentre le digo así, de todo su cuerpito me he enamorado, y siempre que me encuentre le digo así. Ñatita bonita, una miradita, ñatita gordita, una sonrisita, y mi corazón empieza a latir contigo si quiere ir. Si has de cuidar, te puedes llevar, conmigo no quiere estar. Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, y ahora nos vamos con la historia de la canción Padre Querido, para lo que nos habíamos convocado aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Este tema, pues, es un vals, y dice Osvaldo Carrión en su libro Lo Mejor del Siglo XX, que fue hecha esta melodía más o menos por el año de 1957, al recuerdo de mi padre recientemente fallecido, además que el padre después de la madre es el ser más preciado sobre la tierra. La grabaron a esta canción por primera vez el dúo Guayo Guayamabe y luego el manabita Ricardo Vélez. Vamos entonces nosotros a escuchar uno de los primeros registros que ustedes acaban de escuchar, y precisamente es al dúo Guayo Guayamabe quien nos trae la canción Padre Querido aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un lindo vals. Esperamos que ustedes lo disfruten. También, padre querido merece nuestro homenaje. El pago lo que ha sufrido hasta darnos por venir. Ha blanqueado tu cabeza trabajando con empeño. Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. Y aún el peso de los años han doblegado tu frente, ni el dolor ni el desengaño te han hecho retroceder. Es por eso, padre amado, que al festejar tu gran día, todos llenos de alegría te deseamos años mil. Todos llenos de alegría te deseamos años mil. Hasta darnos por venir. Ha blanqueado tu cabeza trabajando con empeño. Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. Ni aun el peso de los años han doblegado tu frente, ni el dolor ni el desengaño te han hecho retroceder. Es por eso, padre amado, que al festejar tu gran día, todos llenos de alegría te deseamos años mil. Todos llenos de alegría te deseamos años mil. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por comunicarse con nosotros. Recuerde que pueden escribirnos a nuestro teléfono, un mensajito ahí al 0984-258-523. Y también ahí las diferentes redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, para que puedan pues hacernos llegar sus mensajes. Habíamos conocido ya la historia de esta canción, Padre Querido, y bueno, para aquellos que no le tomaron mucho empeño a la letra de esta canción, aquí les va. Tú también, Padre Querido, mereces nuestro homenaje, en pago a lo que has sufrido hasta darnos por venir. Has blanqueado tu cabeza trabajando con empeño, has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz. Ni aún el peso de los años han doblegado tu frente, ni el dolor ni el desengaño te han hecho retroceder. Es por eso, Padre amado, que al festejar tu gran día, todos llenos de alegría, te deseamos años mil. Bueno, quiero decirles que esta entrevista fue realizada en el mes de octubre del 2000 a Néstor Aguayo, y que precisamente no la da a conocer el licenciado Osvaldo Carrión en su libro Lo Mejor del Siglo XX. Recuerden, pues, que más tarde, después del 2000, 8 años más, pues, falleció Néstor Aguayo en Riobamba. Otra de las canciones que vamos a compartir a continuación aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, pues acá está una canción que habíamos mencionado. Vamos a escuchar una de Néstor Aguayo y posteriormente otra de Gonzalo Moncayo, que hicimos alusión anteriormente, y la canción que viene a continuación es Desesperación. Este es un pasacalle que también se le atribuye a Néstor Aguayo. Y solito voy por la vida, buscando halago, buscando amor. Y solito solito voy por la vida, buscando halagos, buscando amor. Más solo encuentro en este mundo cruel sufrimiento, grande dolor. Más solo encuentro en este mundo cruel sufrimiento, grande dolor. Desde mi infancia perdí a mis padres y desde entonces traté de hallar. Desde mi infancia perdí a mis padres y desde entonces traté de hallar algún remedio para mis males, mas no he podido nunca encontrar algún remedio para mis males, mas no he podido nunca encontrar. Ahora cansado de haber vagado por los senderos de la traición, ahora cansado de haber vagado por los senderos de la traición, enfermo y triste, casi postrado, vivo en las rejas de una prisión. Enfermo y triste, casi postrado, vivo en las rejas de una prisión. Casi postrado, vivo en las rejas de una prisión. Enfermo y triste, casi postrado, vivo en las rejas de una prisión. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. ¿Cuántas canciones, cuántas melodías nosotros podemos seguir disfrutando aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano? Y bueno, yo creo que han habido canciones que han tenido su trayectoria, que han sido escuchadas, y que bueno, en los actuales momentos como que pasan a ser esas las canciones que son poco escuchadas, y que nosotros a través de estos espacios intentamos que todas las canciones que tienen que ver con la época del mestizaje, donde hay estos ritmos en nuestro país, que se los ha escuchado como los sanjuanitos, los albazos, los pasacalles, que han sido muy tradicionales y que quizá en todo nuestro país se los ha escuchado. También necesitamos que aquellas canciones o aquellos ritmos que muy poco se los conoce, que son de la Amazonía, del norte del país, de acá de del sur del país, pues también sean escuchados, porque vale la pena. Yo quería compartir en este instante, después de haber concluido ya la información de estos dos personajes que habíamos invitado, como es Gonzalo Moncayo, así como también de Néstor Aguayo, compartir algo que nos había hecho llegar a través de las redes sociales, pues Juan Muyo Sandoval, respecto de la música, ¿no? Y creo que en algunas ocasiones se coincide con esta información que desconocemos, ¿verdad? Y bueno, ¿el qué dice? El carche existente, nos dice Juan Muyo Sandoval, historia de la música ecuatoriana. ¿Sabe alguien sobre la música en la provincia del Carchi? ¿En los textos de enciclopedias se dice algo sobre esa cultura? Muy poco. ¿En dónde están las publicaciones sobre música bomba, por ejemplo? ¿Existen? El acervo oral de las culturas afrochoteñas no existe. Ninguna institución se ha preocupado por estructurar los fondos orales útiles para la formación cultural y o artística de las culturas del norte, las culturas de frontera. ¿Sabe alguien de los danzantes de Chután? ¿Sabe alguien sobre la marimba agua, la provincia del Carchi no existe en cuanto a su música. En los textos sobre historia de la música ecuatoriana, el territorio va desde Imbabura hasta Loja, Macará. Esa es la realidad. El Carchi, musicalmente y como provincia, es borrada del mapa cultural y sonoro. ¿Quiénes somos los responsables de esto? Cierra signo de interrogación. Bueno, lo firma Juan Muyo Sandoval. Así nos hace llegar y compartimos, pues, este artículo que viene a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a finalizar el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Como siempre, nos da mucho gusto el poder compartir la música de todos los tiempos, la información que nos hacen llegar, que la buscamos para poderle dar a conocer a usted ciertas historias que enriquecen el acervo cultural de nuestro país. Y nos vamos a despedir con una canción junto al dúo Aguayo Guayamabe, Di que me quieres, que también le corresponde a Néstor Aguayo. Comprendas que en el fondo de mi alma conservo aquel recuerdo de nuestro viejo amor. No es justo que te alejes, no destroces la calma. Ven con tus dulces besos a calmar mi dolor. No es justo que te alejes, no destroces la calma. Ven con tus dulces besos a calmar mi dolor. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo